Ayer y Hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. De Rensis, Ayer y Hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis, Ayer y Hoy. De Rensis, Ayer y Hoy. De Rensis, Ayer y Hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, Ayer y Hoy. La memoria del futuro. De Rensis, Ayer y Hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, Ayer y Hoy. La memoria del futuro. Ayer y Hoy. Buen día. Se expresó el pueblo mendocino, el 82% de los empadronados votaron, y casi con un 50% Suárez, el intendente de la ciudad, radical, ganó las elecciones, Rodolfo Suárez, sacándole más de 15 puntos a Fernández Agasti, la mujer que presentaba el Frente de Todos. Y este aquí, una situación muy interesante para analizar, porque el 35%, al que apenas llega el voto del Frente de Todos, no tiene nada que ver con lo que ocurrió en las PASO, donde la fórmula Fernández-Fernández, si bien es cierto que por poco margen, pero había sacado la mayoría de los votos mendocinos en el orden nacional. La campaña en Mendoza la hicieron exactamente provincial y lo escondieron a Macri. No lo mostraron, no lo nombraron, al punto tal que denunciaron los propios integrantes de los que ahora triunfaron del oficialismo mendocino a una campaña sucia porque estaban, dicen, desde la Cámpora, repartiendo una fotografía del ahora electo gobernador con Macri y diciendo Suárez es Macri, es decir, tratando de marcar que eran el mismo proyecto político. Y mientras los radicales desesperadamente buscaron alianzas y consiguieron parte del Frente Renovador, Libres del Sur, y otros sectores que no estaban de acuerdo en acompañarlos y los acompañaron, en el otro lado, donde sí se nacionalizó la campaña, donde Fernández Agasti le había pedido, que era la candidata directa de Cristina, le había pedido un apoyo directo, una gestión de Cristina hizo que Fernández nacionalizara la campaña y llevara no solamente a los candidatos a gobernadores, sino a todos los gobernadores ya electos del Frente de Todos y del peronismo, a darle un respaldo a Fernández Agasti. Era la única candidata en todo el país de la Cámpora y perdió por 15 puntos. Ayer Fernández la saludó, la felicitó por el esfuerzo realizado y dijo que no había que hacer una lectura en el orden nacional. Sin embargo, sí hay que hacer una lectura en el orden nacional. Esto significa que muchas veces en el libro de el debe y el haber, uno tiene que poner todo y tiene que tomar absolutamente todo. Es decir, si están todos juntos en un frente, bueno, y aparece el candidato de cualquier sector del frente, está muy bien que se lo acompañe, no importa después las consecuencias electorales si se pagan o no se pagan. Lo que no puede hacer ni la prensa ni el gobierno nacional es creer que esto se va a reflejar en las elecciones del 27 de octubre en el orden nacional. Pero si quieren pensarlo así, bueno, tienen derecho a imaginarlo y a pensarlo. De todas formas, el hecho de que Morales haya ganado Jujuy y ahora el radicalismo retenga Mendoza, les permite, junto con Corrientes, respirar un poco y decir, bueno, algo tenemos para el tiempo que viene. Y entonces allí aparece Cornejo como fortaleciéndose después de que tiene serias críticas en el Comité Nacional por esta alianza casi en silencio que hizo el radicalismo con el PRO y donde fue pasado por encima por el PRO y que en realidad lo llevaron a que un sector del radicalismo se fragmente, se vaya con la baña, otro sector que vaya a votar al frente de todos, aunque no sean muchos, hay una pérdida que se podría haber evitado según la propia lectura de los radicales. Y como ellos saben que Cambiemos termina, si no el 27, por cualquier motivo que imaginariamente pudiera haber una segunda vuelta, en noviembre, o sea, más tardar, Cambiemos termina en diciembre, se trata pues entonces de reacomodar fuerzas en torno hacia el futuro del Partido Centenario que dice, bueno, tenemos algún lugar donde referenciarnos. Claro, lo que no sabe la sociedad argentina, lo que sí saben los mendocinos, es que van a tener un problema muy serio con la deuda que deja Cornejo en la provincia de Mendoza por hacerle caso a lo que dijo Macri cuando reunió a todos los gobernadores apenas comenzaba su campaña presidencial y le dijo, tomen deuda que esto no hay ningún problema, la nación responde. Era la época de Prat Gay como ministro de Economía. Y entonces, el próximo gobernador, que pertenece también a la UCR, pero repito que llegó con un acuerdo donde hubo parte del Frente Renovador que Massa no pudo convencer que se quedaran del otro lado porque aparentemente Sagasti no había dado los espacios que pedía. Bueno, lo cierto es que el próximo gobernador deberá pagar entre vencimientos de intereses y de capital unos 110 mil millones de pesos y que están a solo 10 mil millones menos que el último presupuesto de la provincia. Es decir, deja comprometido Cornejo el presupuesto total en deuda. ¿Está claro? O sea, su compañero, su correligionario, va a recibir la totalidad del presupuesto aprobado, 10 mil pesos menos, 10 mil millones de pesos menos, totalmente comprometido en deudas. Y sobre esto, es porque uno de los bonos más pesados que fue emitido por Cornejo en el año 2016, fue por 500 millones de dólares con fuerte impacto en los vencimientos de los próximos años. En aquel momento era la época que Macri decía, no, tomen deuda que la nación respalda, con un dólar que no tiene nada que ver con el dólar de hoy, y donde todos quedaron, los que le hicieron caso a Macri, enganchados y pegados con esa situación. Este aquí entonces, que allí no van a poder hablar de herencia porque es un radical que le deja a otro radical, y Mendoza, anótense en ustedes lo que hoy estoy diciendo, lamentablemente una rica y poderosa provincia va a tener graves problemas financieros en el próximo gestión de gobierno de Rodolfo Suárez, electo ayer gobernador de la provincia, lo mismo que tendría si hubiera ganado la otra candidata. Mientras tanto y en la interna del Frente de Todos, se cayó la única candidata mujer y además de la Cámpora que tenían en todo el país a una gobernación. Y como ya viene sufriendo la Cámpora, incluso en algunas discusiones internas, por ejemplo, de haber perdido con su candidato a intendente en las PASO en la provincia de Buenos Aires frente al movimiento Evita Moreno y otras situaciones similares, esto está dando un toque de atención al futuro de esos jóvenes que ya no son tan jóvenes, que ya están entrando muchos de ellos arriba de entre 30 y 40 años, y que ayer fueron alabados por Lavagna, que dijo que si Lavagna fuera presidente llamaría a los jóvenes de la Cámpora porque hay muchos muy valiosos. ¿Qué está haciendo Lavagna? Está mandando un mensaje. Miren que si me precisan después de ministro de Economía yo estoy dispuesto, aquí estoy. Eso dijo ayer Roberto Lavagna alabando a varios jóvenes de la Cámpora como talentosos y demás. Estamos en un momento muy interesante porque Mauricio Macri relanzó su campaña para que lo elija. Y como mintió tanto en las promesas preelectorales que lo llevaron a presidente, y no tiene mucho para decir, esto es lo que aparece ahora como nuevo de campaña, como el nuevo spot de campaña, como la nueva, el nuevo forma de decirle a los argentinos que lo voten porque él va a cambiar. Dice que va a cambiar todo lo que hizo, Escuchen esto porque vale la pena reflexionar acerca del gobierno de los globos y una vez más una promesa acerca de un imaginario mundo de Mauricio Macri. Este imaginario mundo de Mauricio Macri es diferente a lo que nos ofreció durante estos 3 años y 8 meses, donde hoy el índice de pobreza va a dar a las 4 de la tarde casi 38%. Estado con bronca, pero quiero decirte que siempre traté de escucharte. Te escuché cuando me dijiste que querías un gobierno que te dijera la verdad, cuando me dijiste que querías un gobierno que no robara. Te escuché cuando me pediste que urgente hiciera algo para que los narcos no sigan metiendo droga en la vida de tus hijos. Y cuando me dijiste que necesitabas viajar mejor, en trenes más seguros. Escuché cuando me dijiste que lo perdías todo cada vez que te inundabas y nadie hacía nada. Son muchas las cosas concretas que fuimos logrando juntos. Y créeme que sé que el esfuerzo que tuviste que hacer fue demasiado. Me lo dijiste en la PASO. Te escuché, tenés razón. Voy a cambiar lo que haya que cambiar para guiarte el día a día. Lo que viene va a ser mejor, por todo el esfuerzo que hicimos que no fue en vano. Lo que viene es crecimiento, más trabajo, cuidar tu sueldo. El futuro va a ser distinto. Empieza una nueva etapa. Bueno, se hizo Mauricio Macri, sin creer en lo que está diciendo, se transformó en el presentador del nuevo gobierno. Lo que viene va a ser distinto, claro, evidentemente. Ahora, lo que viene no va a ser distinto si él se queda. Porque la sociedad no solamente no le cree, sino que lo esconden los propios que integran su alianza. Al punto tal que en Mendoza, este triunfo, no quisieron ni que se lo empañaran con la presencia de nadie, y recién hoy va a ir Frigerio, mandado para saludar al que ganó las elecciones, y ayer, en este tren de la alegría, que partió el sábado iniciando la campaña de la reelección del presidente, que no estaba incluido Mendoza, ahora van a incluir a Mendoza para ir también en la conmemoración de esas 30 visitas que quiere hacer Mauricio Macri, esperando que se produzca no un milagro, sino una exposición de que la gente que lo votó sabiendo que le habían hecho promesas que nunca cumplió, ahora le crean porque hace promesas distintas. No. Se ha transformado en el presentador de Alberto Fernández. Lo que viene va a ser distinto, va a ser mejor. No tenemos ninguna duda de eso. Y entonces, frente a esta realidad que hoy se vive, una frase de Perón también le viene a cuento a todos aquellos que están tan seguros y tan convencidos del triunfo del Frente de Todos, sobre todo a los militantes y a los que tienen que trabajar. Perón decía que antes de guisar la liebre había que cazarla. Y entonces, así como la diputada sin pastillas está pidiendo que se queden hasta las 3 de la mañana contando los votos, porque ahora salieron a decir, escuchen esto porque ya es mundial, salieron a decir que los que ejercen el poder en la Argentina, los que tienen todo el poder del control electoral, que es el gobierno, habrían sufrido la pérdida de un 5% en las PASO porque no controlaron bien. Miren, se han escuchado ridiculeces muchas veces, pero esto ya es el colmo. Imaginar y suponer que ellos, que pusieron los presidentes de mesa, que pusieron un desarrollo económico de fiscales que pagaron lo que no cobraban otros, que hicieron todo el desarrollo necesario e imprescindible que se hace desde el poder, habrían sufrido, por no contar bien los votos, una pérdida del 5%. Es de tal magnitud lo que pretenden instalar que solamente nos queda por pensar si ya tienen la maquinita preparada para intentar ver de qué manera pueden falsificar la realidad electoral del 27, porque si no, no cabe en la cabeza de nadie que le puedan pedir que se queden hasta las 3, hasta las 6 contando. Por eso nosotros, el 27, a las 6 de la tarde, por esta misma radio, le vamos a empezar a decir cómo votó el pueblo argentino, porque lo que estamos imaginando es que van a querer esconder el voto ciudadano todo lo que puedan, porque quieren ahogar la fiesta popular de eso que Macri termina de anunciar, y usted acaba de escuchar. Lo que viene va a ser muy distinto y va a ser mejor. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. voz de Rensis ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Puedes obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresa a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Bueno, partido de la octava fecha de fútbol, pésimo, presentación de Racing en Rosario, que sacó un empate milagroso, e Independiente, que ganaba 2-0, se complicó la vida y ganó sobre el final, cuando ya estaban silbando todos y pedían la cabeza de BKCS de la manera menos elegante posible. Hubo de todo, perdió Vélez, de local, pero todo eso lo tiene Enrique Esquiapa. Octava fecha del fútbol de primera división, que empezó el viernes con la victoria en Mar del Plata de Unión ante Aldo Civi, 2-1, dejó de ser el técnico del equipo marplatense Gustavo Álvarez. Más tarde en Paraná, Patronato y Lanús igualaron 1-1. El sábado, Arsenal se recuperó de la derrota frente a Racing de la fecha anterior, le ganó Estudiantes de La Plata, que sigue sin rumbo en el campeonato, 3-0, River se impuso en La Plata al Gimnasia Esgrima de Diego Armando Maradona por 2-0, y el puntero Boca y Newell's Old Boys de Rosario igualaron 1-1. En el día de ayer, Banfield cayó como local ante San Lorenzo por 1-0, Huracán y Atlético de Tucumán igualaron 0-0 en el José Amalfitani, Defensa y Justicia, con una gran actuación de su arquero Unzain, le ganó a Vélez por 1-0. Central y Racing igualaron 1-1 en Rosario. También con una actuación soberbia de del arquero Arias, sí señor, exactamente. E Independiente, como bien decía usted, Miguel, 3-2 superó en el final del partido a Talleres de Córdoba cuando estaba ganando 2-0 cómodo, y el técnico de Independiente, en otro error más ya inaceptable, sacó a una de las figuras de la cancha, Pablo Pérez, y ahí se vino todo abajo. De no ser por Figal nuevamente, como en Tucumán, la historia hubiera sido otra y quizás hoy Becasese no sería el técnico de Independiente. Bueno, lo cierto es que San Lorenzo de Almagro ganó con 10 jugadores, que se quedó con un hombre menos al final del primer tiempo. Así que es importante para San Lorenzo, que aprovechó el empate de Boca. Exactamente, se puso a 2 puntos. De 2 derrotas. ¿Cómo quedó la tabla? Bueno, hoy le completo diciendo que hoy juegan a las 19, completando la octava fecha, Central Córdoba de Santiago del Estero y Godoy Cruz de Mendoza, y a las 21:10 en Santa Fe, Colón y Argentino Junior. La tabla de posiciones: Boca con 18, San Lorenzo... Boca está invicto, Central y Argentino, son los tres invictos, ¿no? Exactamente, Boca, Central y Argentino. O sea, Boca 18, San Lorenzo Talleres 16, Argentinos, Arsenal y Lanús con 15, Newell's Old Boys, que tiene un partido menos como Independiente, y River 14, Independiente, Vélez y Racing con 13, Central, Patronato 12, Defensa y Justicia 10, Estudiantes, Huracán 9, Unión 8, Colón, Banfield, Atlético Tucumán 7, Central Córdoba, Santiago del Estero y Aldo Civi de Mar del Plata 5, Godoy Cruz de Mendoza 3, Sierra, Gimnasia y Grima La Plata con 1. Y bueno, la tabla del descenso, los tres que se están yendo: Aldo Civi de Mar del Plata, que tiene 1.152, Gimnasia y Grima La Plata con 0.950, y Central Córdoba de Santiago del Estero, que suma directo, tiene 0.714. Y un detalle a tener en cuenta, Miguel: los dos goleadores que tiene la tabla de este certamen no son precisamente delanteros, porque Nicolás Domínguez de Vélez Sarsfield, que tiene 4 goles, es un volante. Y Bruno Pitón, el jugador de San Lorenzo, es un marcador de punta. Es el otro que tiene 4 goles. Esos son los que están liderando la tabla de goleadores del fútbol de primera división. Bueno, yo vengo diciendo que Racing no patea el arco, ¿no? Sí, señor. Ayer, yo no sé, para mí el hincha López tiró un centro y empató, sí, el partido con un gol que no lo gritó, no lo festejó, así que para mí era un centro lo que tiró. Y la pelota se le coló al arquero. Y después hubo 2 tiros más, en un tiro libre y otro más. 3 tiros en 90 minutos al arco. Exacto. No se puede jugar al fútbol así. No. Pero la verdad que no. El chileno Díaz salió y dijo, no se puede jugar tan mal. Bueno, pero con el reconocimiento no hacemos nada. Ahora, sería interesante, porque ahora viene una fecha y después se para, ¿no? Después se para por la fecha FIFA. ¿Y cuánto tiempo se para? Y una semana, lo que pasa es que va a haber... Después tenemos la selección. Claro, exacto, hay un parate de esa semana, se vuelve a jugar el 19 y se vuelve a parar. El 19 juega Boca con Racing, esa fecha. A ver, entonces tendríamos, la fecha que viene, ¿cómo sería? La fecha que viene empieza el viernes a las 19 en Rosario, Newell's Old Boys con Banfield, 21:10 en Tucumán, Atlético Talleres de Córdoba. El sábado, 13:15, 2 partidos, Godoy Cruz de Mendoza, Gimnasia y Grima La Plata... Y en la paternal, Argentino Juniors Arsenal. 15:30. Perdón, ¿Argentino quién? Con Arsenal. Ajá. 15:30 en el nuevo gasómetro, San Lorenzo, Central Córdoba de Santiago del Estero. 17:45, Estudiantes con Huracán. Y a las 20, Racing con Aldo Civi de Mar del Plata. El domingo a las 11 de la mañana, en el José Malfitani, Vélez Independiente. 13:15, este es un partidazo, a Lanús Rosario Central. 15:30 en Santa Fe, el clásico Unión Colón. 17:45 en el Monumental River Patronato, y a las 20 en Florencio Varela, Defensa y Justicia con Boca. Bueno, y recordemos que mañana el primer chico... La primera semifinal de la Copa Libertadores. El primer chico de los dos grandes. Exactamente. 6 de la mañana, 24 minutos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Hoy a las 4 de la tarde se van a conocer el porcentual de pobreza en la Argentina, están hablando del 38%. Vos sabés que este dato se iba a ver el sábado, entonces le dijeron al INDE, no lo des ahora que tenemos el acto de lanzamiento o relanzamiento de Macri. Entonces lo postergaron y aparentemente va a aparecer hoy a las 4 de la tarde. 38% de pobreza. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. Sí, lo iban a dar a conocer ayer y al final no lo dieron a conocer. Bueno, pero va a golpear fuerte esto porque aumentó una barbaridad la pobreza. Sí, pero además... Y dato oficial del INDEC. Sí, pero vos fijate por otro lado que lo que se acaba de escuchar recién de lo que dice Macri, hay cosas que no se puede creer, ¿no? Porque que te diga o te hable de 3 o 4 obras o 5 obras y oculte la realidad económica o no pueda hablar de ninguna cifra económica porque no las pueden dar. La verdad que remontar una campaña así es muy difícil, pero hay algunos que todavía creen que puede pasar, ¿no? Sí, hay muchos, y además toman este resultado en Mendoza como que puede ser una remontada a nivel nacional, local nada más. Eso lo toman los muchachos que trabajan para el gobierno desde la prensa, pero no, eso no existe. Es decir, ni siquiera lo toman adentro de la casa de gobierno con seriedad eso. No, fíjate que lo primero que salió ayer el Negri a decir, el dirigente de Radical, que no se confundan que esto es una elección provincial, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, a ver... ¿Con qué arrancamos? Vamos a arrancar recordando a Rodolfo Kusch. Günter Rodolfo Kusch nació en Buenos Aires el 25 de junio de 1922 y falleció en Buenos Aires el 30 de septiembre del 79. Escritor, antropólogo y filósofo, obtuvo el título de profesor de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, hizo investigaciones de campo sobre el pensamiento indígena y popular americano, y como base de su reflexión filosófica, además escribió varias obras teatrales y una amplia colección de artículos y conferencias sobre estética americana. El tango fue uno de sus temas predilectos. En 1989 lo homenajeó la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, considerándolo uno de los pensadores más importantes de la Argentina y también de América, y considerado por algunos un maldito más de esos que pueblan nuestra historia y cultura, y por ello silenciado y negado en los cenáculos de la cultura oficial. Su obra mereció la atención de autores argentinos y extranjeros, y la misma se encarna en su afán y su forma de esencializar a partir de un horizonte propio un encontrar un sentido en el mundo precolombino y en el americano actual, y el encuentro con el americano implica al indígena y al mestizo, y también al hombre de la ciudad o del campo, autores del discurso popular a partir del cual despliega su filosofía. Fue el autor de obras como América Profunda, Geocultura del Hombre Americano y esbozo de una antropología filosófica argentina y La Seducción de la Barbarie. El escritor, periodista y profesor universitario Rodolfo Kusch, un hombre de la cultura en el recuerdo. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Un día como hoy de 1946, Juan Domingo Perón presentaba el primer plan quinquenal para el periodo 1947-1951. El presidente, que ya había puesto en consideración en su primer trabajo, cuando sin ser presidente, sino simplemente integrando el gobierno de la Revolución, había hecho el proyecto que consolidaba esos años de gobierno, donde se establecía las pautas mínimas de posguerra, donde Argentina debía adecuarse. Ya electo presidente de la República, entonces hace su primer plan quinquenal. Después iba a establecer el segundo plan quinquenal, lo toma el golpe, no puede terminar con ese segundo plan quinquenal. En lo poco del primer plan quinquenal, 5 años, y en lo que pudo cumplir el segundo plan quinquenal, 3 años, Perón inauguró 120.000 obras públicas. Perdón, no inauguró, puso en funcionamiento, después si hubiera estado inaugurando no hubiera hecho nada, puso en funcionamiento 120.000 obras públicas en toda la Argentina. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Entre tantas cosas, y el rol protagónico que tenía la Fundación Eva Perón, también se determinó que los chicos, los hijos de los trabajadores, los más humildes, tenían que tener derecho a un veraneo. Y entonces se puso en funcionamiento la colonia de Chapalmalá. Esta colonia de Chapalmalá ha servido durante los gobiernos peronistas para que veranearan las criaturas, los hijos de los obreros, de los trabajadores, pero resulta que ahora Macri, antes de irse, y demostrando aquello que dijo el sábado en la inauguración de su relanzamiento, cuando dijo esa frase sentencia de que esto lo arreglamos nosotros, no lo arregla nadie, poniéndose directamente en su proceso autoritario de patrón de estancia, de hijo de Blanco Villegas, de el hijo del patrón, de Franco Macri, del que nunca fue otra cosa que dueño o patrón, y dijo, o lo arreglamos nosotros o no lo arregla nadie. Bueno, ¿qué hizo ahora? Le trasladó Chapalmalá a la Gendarmería Nacional. La decisión del gobierno de cederle a la Gendarmería el edificio del complejo turístico de Chapalmalá, donde funcionaron las colonias de vacaciones y los hoteles de la Fundación Eva Perón, sufrió un durísimo revés. No solo los gremios, organizaciones de derechos humanos la rechazaron, sino que la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos instó al Poder Ejecutivo Nacional a frenar esa medida por omitir los procedimientos establecidos por la ley nacional. Lo peor es que el Ministerio de Seguridad ya había transgredido la legislación desde mayo pasado, cuando alojó allí de facto a unos 500 gendarmes. Escuchen lo que están haciendo, además violando la ley, repito, en todos sus conceptos, ¿no? El 20 de septiembre fue publicada en el Boletín Oficial la resolución 392, en la que la Administración de Bienes del Estado cedió los hoteles 7 y 8 de ese predio a la cartera que comanda Patricia Bullrich para la instalación del Centro de Formación de Gendarmería de Chapalmalá. No se puede hacer. Hay una ley que hay que respetar y no se puede hacer por sesión de decreto. Pero al margen de esto, sigamos con la información. La decisión de poner gendarmería donde hubo derechos sociales es un claro mensaje político del gobierno de Juntos para el Cambio. Este complejo había sido construido en 1946 por el entonces presidente Juan Domingo Perón para que veraneen los niños, ancianos y familias enteras que nunca antes habían tenido sus beneficios. Eso lo convirtió en el ícono histórico para los que nunca habían podido veranear ni conocer el mar. Bueno, ¿qué podemos agregar a esto? Por este motivo, en septiembre del 2013, fue declarado un monumento histórico y como indica las leyes, esta situación entró en la ley general de en la 12.665, Macri, que custodia estos edificios, Macri. No se puede hacer por decreto, Macri. El artículo quinto indica que todo lo que se pretenda hacer allí no se puede hacer sin la intervención de la Comisión de Monumentos Históricos, que ante cualquier propuesta de modificación tiene un plazo de 60 días hábiles para emitir un dictamen vinculante. Pero el gobierno no le importó y puso a la gendarmería violando la ley. En una nota fechada el viernes 27 de septiembre, 7 días después de que se oficializara la cuestión de cesión del edificio, la comisión criticó esa resolución y además dijo que se consideraba totalmente fuera de tiempo y de forma y de legales lo que ha hecho el Poder Ejecutivo, que su comité ejecutivo aún no ha emitido ni siquiera su opinión vinculada acerca de la viabilidad de la medida. O sea, que la resolución 392 debería estar detenida hasta que la comisión se expida. Por la transgresión de la ley no queda solamente allí. Resulta que los que manejan los bienes, la ABE, le había pedido a la comisión una opinión respecto el 2 de septiembre pasado, y a su vez, después de hacer este pedido, en lugar de esperar los 60 días hábiles, 18 días después oficializó la cuestionada medida por el apuro de saber que están haciendo la valija para irse, y rápidamente le cedió el pedido al Ejecutivo. Pero como en materia de transgresiones para el gobierno no hay límites, ni siquiera hay dos sin tres, bueno, no solamente eso, sino que los hoteles del complejo ya habían sido ocupados de facto, es decir, antes de todo esto que estamos hablando, por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para alojar a los gendarmes. El sábado dijo, o lo arreglamos nosotros, no lo arregla nadie, porque soy el dueño y el amo de la Argentina, y ahora demuestran una vez más su forma absolutamente dictatorial de pensar la Argentina. ¿Qué diferencia hay de haber querido hacer por decreto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación o de haber hecho esto en el aniversario del primer plan quinquenal de Perón? La inteligencia para levantar al país. Sindicato de guincheros y maquinistas de grúas móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José Cepaz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. ¿Quién es? Buen día, Derrensis. Hugo de la Boca. Bueno, humildemente considero que al señor presidente lo va a volver a votar el sector más rancio de esta sociedad. El que confió en él por un cambio, por algo, un obrero, un trabajador común, quédese bien tranquilo que no lo va a volver a votar porque lo arruinó, le estropeó la vida y el futuro. O sea que, como recién dije, lo va a volver a votar el sector más rancio de la sociedad y eso es lo que tendrán de votos. El otro día usted dijo, la semana, creo que el viernes, un club de tenis que se apropió o se quedaron con terrenos del ferrocarril, si mal no, así es. Casa Amarilla, ¿a quién pertenece? ¿No era del ferrocarril eso? Me parece que era del ferrocarril. Y mientras él era jefe de gobiernos, se lo cedió a Boca, no sé por qué monto. Porque eso también son terrenos del ferrocarril a 5 minutos de la Casa de Gobierno. Nada más, Carmen, sí que tengo usted buen día. Gracias. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, en primer lugar, celebro que hayan perdido las mafias en Mendoza. Eso me pone contento, porque fíjese que yo no estoy con ninguno. La gente vuelve a tropezar con la misma piedra, como yo le dije ya días pasados. Pero lamentablemente la falta de cordura y la falta de cultura cívica los lleva a cometer siempre el mismo error. Fíjese cómo esta pobre gente, yo les digo pobres porque no son pobres, que salió el día sábado a apoyar a este hombre que ocupa actualmente, me da mucha pena, muchísima pena me da. Pero por eso, digo yo, el país no va a salir a flote jamás. Una, por la incapacidad que hay de esto. Y esto que van a venir, lamentablemente, que la gran mayoría cree que les va a arreglar los problemas y los va a empeorar, inclusive. Esa es la realidad. Usted dice los gobiernos peronistas. ¿Sí? ¿Qué gobierno peronista ocupó la Casa de Gobierno? Ninguno. Si los que vienen los que ocupan los puestos son mafiosos, nada más. Porque si fueran peronistas de verdad, no harían el desastre que hacen, que siguen haciendo, porque no aprendieron nada. Hay tanto que ni siquiera saben la historia de Perón. Lamentablemente, por eso hace los verdaderos desastres que hacen todos estos ocupantes de la Casa de Gobierno. Gracias. ¿Quién es? Hola. Hable. Augusto, buen día. Bueno, mire, yo no puedo comprender ¿no? ¿Cómo todavía hay 30% de argentinos que apoyan a este gobierno nefasto? Porque yo tengo que confesarle, voté a De la Rúa. Lo hice para votar contra Dualde, ¿no? No contra el peronismo, contra Dualde, el pibe cabeza. Entonces, cuando me di cuenta lo que era ese personaje realmente nefasto también, y bueno, a la semana ya lo estaba combatiendo para que se vaya, porque engañó a la población, porque De la Rúa tampoco se equivocó, ¿no? Quiso seguir con el engaño neoliberal de ajuste, de las reformas laborales, previsionales, en una palabra, robar los dineros públicos. Porque todos estos mecanismos, inclusive el de endeudamiento y fuga, es para robarlo a los argentinos, que no recibimos un solo dólar de la guita que piden al exterior, pero sí tenemos que pagarlo. ¿Y cómo lo pagamos? Y bueno, con la baja de los salarios, que supuestamente al bajar los salarios, decía Paolo Roca, al argentino es muy caro, toca pagarlo menos, pero laboro no hay. El señor Paolo se llevó su empresa a los Estados Unidos con la plata que le pagó Chávez, que le expropiaron Sidor, ¿no? Hasta porque luego. Le quiere. Hasta luego. 6 de la mañana, 41 minutos. Diego. No, si me permitís, voy a leer lo que escribiste ayer en De Rensis Ayer y Hoy, nuestra página de Facebook, que dice: el último tren, Macri en modo indicativo. El ferrocarril Mitre tiene tres ramales de servicios locales, uno que va de León Suárez, otro a Tigre y un tercero que termina en Bartolomé Mitre. Los tres tienen como punto de salida y de llegada la estación Retiro. A un mes de las elecciones y después de haber echado marcha atrás el intento de llenar dos plazas el 19 de octubre, el gobierno de los globos organizó 30 presencias del principal empleado público en 30 ciudades para intentar la vuelta electoral. El ramal que hace Tigre-Retiro tiene una frecuencia de cada 10 minutos los días sábados y tarda aproximadamente una hora en hacer todo el recorrido. A las 17:22 de ayer, Mauricio Macri debía tomar en la estación de Olivos una formación que lo iba a dejar en Belgrano C, y llegó tarde. Como de costumbre, el presidente llega tarde a todo. Acompañado por la seguridad, subió en el convoy que venía de Tigre para concurrir al acto. Pero todo ocurrió de modo indicativo. El tren había salido de Tigre, recorrido Carupá, pasado por San Fernando, luego por Virreyes, y como no podía ser de otra forma, por Victoria. Hasta ahí, en Las PASO, todos triunfos peronistas, tanto en Tigre como en San Fernando. Pero para alegría de Cambiemos, el tren ingresó luego en Bécar, pasó por San Isidro, Acasuso, Martínez, a donde ya en Las PASO sonrieron con el voto de apoyo de los radicales que siguen a Pose. De inmediato el tren se transformó en felicidad pura. Tocó la estación de La Lucila para detenerse en Olivos, en territorio gobernado por el primo del ilustre, para levantar al presidente y seguir en territorio que le es proclive, pasando por la estación Vicente López para expresar una gran sorpresa cuando el tren llegó a Rivadavia, territorio nada hostil, conducido por Larreta y otrora por el propio pasajero que subió en Olivos. Pasaron por Núñez y finalmente llegaron a Belgrano C. Los vagones reservados en el tren para Macri y los suyos eran el segundo y el tercero, nunca mejor elegidos. El tren, que había arrancado en dos distritos del Frente de Todos, ya estaba en territorio propio, pero había una gran preocupación. El tren que ayer tomó Macri en Olivos inexorablemente termina en Retiro. Antes de llegar a Retiro pasa por Lisandro de la Torre, un demócrata progresista que no tiene nada que ver con los que hoy integran Cambiemos en Santa Fe. En el mientras tanto, la diputada de las Píldoras entretenía con su show a la chetocracia para después darle el turno a Miguel Ángel, el pintor imaginativo del siglo XXI, que a pesar de ser homónimo del que pintó la Capilla Sixtina, era la referencia exacta de los que estaban escuchando, porque él es Pichetto. Un Macri enfervorizado dijo textualmente: esto lo arreglamos nosotros o no lo arregla nadie. Sería bueno entonces recordar algunos datos económicos de lo que arregló durante 3 años y 8 meses. Una producción automotriz que, por ejemplo, se cayó durante su gobierno un 37,5%. Las ventas minoristas cayeron un 18,6%. La industria tiene el 42% de su capacidad de trabajo detenida y solo el 58% funcionando, igualando el desastre de la alianza del 2001. De agosto del 2018 a agosto de este año, el salario perdió el 48% de su capacidad de compra. Los jubilados que cobran la mínima pasaron a ser indigentes, y mientras se le aumentó el 42% en un año, la inflación superó el 54,6, haciendo a cada jubilado de la mínima un 7,9 más pobres. El último tren de Macri, que termina en retiro, en modo indicativo, es el inicio de la caravana de la despedida. Ya sea en octubre o en noviembre, Macri se va el 10 de diciembre. Pero como todo tiene que ver con todo, de los 48 barrios de la ciudad de Buenos Aires, la elección de Belgrano no es casual. Igual que en Vicente López o en San Isidro, allí vive el poder. Y por eso los ciudadanos lo premian con su voto. En el siglo XIX, las barrancas servían de contención a las aguas del Río de la Plata, a las que el avance de la ciudad la fue alejando. En 1856 se funda Belgrano. Hacía 3 años que habíamos copiado la Constitución de Estados Unidos como consecuencia del triunfo unitario de Caseros. En 1892 el arquitecto paisajista francés Charles Taze diagrama y parquiza Belgrano. Las tierras eran la quinta de Valentín Alsina, un liberal unitario gobernador de Buenos Aires, y en 1862 se colocan las primeras vías del ferrocarril del norte y la estación se llamaba Valentín Alsina, que hoy es Belgrano C. Una de las calles que marca la zona del acto se llama 11 de septiembre de 1881, fecha de la muerte de Sarmiento en Paraguay. Ayer Macri, en modo indicativo, estaba en un viejo reducto liberal unitario limitado por Sarmiento y más abajo el barrio chino. De ese barrio salió el actual diputado del PRO de la ciudad de Buenos Aires, Yuan Jiangping, el primer chino electo por el voto de los porteños con amplio apoyo de la chetocracia de Belgrano. Después de todo, Franco Macri cobraba comisión por los negocios con los chinos y fue el primer empresario de nuestro país en hacer negocios con ellos. En el mientras tanto, en el cercano oeste, en Ituzaingó, los vecinos corrían a Vidal y a un concejal de Cambiemos que pretendían hacer campaña a favor de su candidatura y la de Macri. María Eugenia debió abandonar raudamente su caminata en el oeste y en el medio de la fiesta de la chetocracia aparecieron bombos, clarinetes y otros instrumentos de percusión propio de los actos peronistas, integrantes de una comparsa contratada por un dirigente de nuestro fútbol. Mientras tanto, una señora codeaba a otra, indicando que ese folclore no les pertenecía, a lo que la señora mayor le respondía a la más joven: vienen en el combo con Pichetto. Y es cierto, si votan a Macri en Belgrano, votan a Pichetto. Todo funciona de modo indicativo. Pichetto, que nació en Lomas de Zamora, que fue elegido por Río Negro, ahora vive en Vicente López. Todos los días, cuando su automóvil arranca por Gaspar Campos, pasa frente a la casa donde vivió Perón, que le queda su mano derecha, pero él, para no distraerse, mira siempre de frente y se fija a ver qué hay adelante. Ojo, Miguel, que Gaspar Campos no tiene salida directa y vas a chocar con la pared. Mauricio está mejor informado, sabe que el tren que tomó en Olivos inexorablemente termina en Retiro. Esta es la editorial de Miguel Ángel de Rensis ayer domingo, publicada en la página de Facebook de Rensis Ayer y Hoy. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. En la ciudad de Buenos Aires, el Frente de Todos sacó un poco más del 31% de los votos y Larreta sabe que necesita sacar arriba del 50% para no correr riesgos de que haya segunda vuelta. Están trabajando intensamente para conseguir voluntades para convencer a propios y extraños, haciendo un tremendo esfuerzo de todo tipo, y algunos ya están convencidos que aquella frase de Perón de vayan, coman el asado y después ya saben a quién tienen que votar, que dijera alguna vez con relación a los peones de campo, aquellos que si no el patrón no lo deja votar, vayan, corten el alambre de púa y pasen, se repite, claro, con toda la salvedad del caso, porque a un activo vicejefe de gobierno y responsable de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, que viene también de un padre que fuera funcionario, presidente del Banco de la Nación Argentina durante Menem, me refiero a Hugo Santilli, su hijo, que es el actual vicejefe de gobierno de la ciudad, se encuentra muy activo comprando voluntades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar de que, bueno, puedan llegar a ese 50%. Y cuentan de una forma y de otra y les faltan 3 puntos. Están en 47 y no pueden moverse de ahí. Y entonces están muy preocupados y además no saben ya de qué manera poder buscar ese 3% que les falta. Pero hay otra novedad. Saben ellos que ese estilo puede ocurrir que algunos muchachos de peronismo cobren, reciba la dádiva, lo que se le vaya a dar, y después le voten en contra. ¿Por qué? Y porque ellos evalúan. Si ahora hacen un esfuerzo económico de tanto, en la segunda vuelta te imaginas todo el esfuerzo que tienen que hacer. Por lo tanto, están tremendamente preocupados porque el operativo seducción está corriendo serio riesgo y hubo este fin de semana una discusión acerca de con quiénes están negociando y qué cosas está haciendo el Colorado, que dijo que aunque tenga 3 votos, yo los compro igual. Y eso aparentemente a Rodríguez Larreta le molesta y la cosa no estaría todavía definida de cómo hacer para conseguir lo que parece imposible, que no haya segunda vuelta en la ciudad. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. Bueno, vamos a recordar a un querido cantante y compositor que estaría presente entre nosotros si no hubiera fallecido el 5 de noviembre de 2009, hoy cumpliría años, nació en 1925. Me refiero a Félix Luna, que nació el 30 de septiembre de 1925. Historiador, escritor, artista, músico, poeta, abogado intelectual, periodista, fundador y director de la revista Todo es su Historia y considerado uno de los historiadores importantes del siglo XX. Escribió varios libros sobre historia argentina que tuvieron amplia difusión, como Irigoyen, El 45, Los caudillos y Breve historia de los argentinos. Escribió obras de ficción y poemas como el premiado cuento La fusilación, del libro La última montonera, del cual se realizó una película.

Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es la hora 7 en el territorio argentino, en Buenos Aires, 19 grados 6, con una máxima estimada en 25 grados centígrados, con lluvias aisladas y tormentas también aisladas anunciadas por el Servicio Meteorológico. Otra vez fuego en las sierras cordobesas en Villallardino. Debieron evacuar 50 habitantes. Trabajaron los bomberos con intensidad, pero las llamas todavía continúan. En Puerto Argentino y las Malvinas, en poder del pirata inglés, está lloviendo en este momento y también está nevando. La temperatura es de 1 grado, la máxima llegará a 5. El candidato radical ganó las elecciones de Mendoza con más de 15 puntos de ventaja sobre la candidata del Frente de Todos, Fernández Agasti. Rodolfo Suárez es el intendente de la ciudad capital y ahora será gobernador continuando la línea de Cornejo. Más se viste Comodoro Marambio de la Antártida de Argentina, 20 grados bajo cero con una temperatura máxima estimada en 18 bajo cero, está nevando. Se prepara mañana el primer partido de ida de lo que va a ser el enfrentamiento por la máxima expresión de las Copas Americanas entre River y Boca, pero está pronosticado lluvia para la jornada. Las agotadas entradas de River ya no tienen ninguna posibilidad de reventa si llueve, y algunos que compraron con anticipación esperan hacer su gran negocio vendiéndola a 10 veces el valor. Base Esperanza, 15 grados bajo cero, nublado con nevadas y ventiscas, 12 bajo cero será la máxima. En la base Carlini está nevando, la temperatura es de 9 grados bajo cero, con una máxima de 7 bajo cero. Base Horcadas, mañana con cielo nublado y neblinas, la temperatura es de 1 grado bajo cero, la máxima estimada en 0 grados centígrados. El pronóstico para toda la semana es de inestabilidad climática. Base San Martín, mañana con cielo parcialmente nublado, despejado, temperatura de 15 grados bajo cero con una máxima de 8 bajo cero. Base Belgrano 2, temperatura actual 18 grados bajo cero con una máxima de 14 bajo cero. Macri reperfila su campaña, lanza el nuevo spot que ustedes ya escucharon para hacer otra vez una cantidad enorme de promesas diciendo que él escucha. Violando todas las leyes, el gobierno amarillo le entregó la colonia de Chapalmalal a la Gendarmería Nacional y hay un escándalo jurídico, legal y social. La página deportiva. Y se completa hoy la fecha del fútbol de Primera División con 2 partidos. A las 19 en Santiago del Estero, Central Córdoba recibe a Godoy Cruz de Mendoza. Arbitraje de Pablo Echavarría, el equipo de Santiago del Estero, que dirige Gustavo Corioni, con Diego Rodríguez en la valla. Quilles, Correa, Nani Bay, Vega, Villalba, Galeano Núñez, Meli Villo y Jonathan Herrera. Los 11 de hoy, Cruz de Mendoza, dirige Daniel Ondra con Meilin, Breiten, Bruchaquet, Cardona y Aleo, Bella, Enrique, Kevin Gutiérrez y Burgoa, Merentiel y Juan Bruneta. El otro partido se juega en Santa Fe, 21-10, dirige Yael Falcón Pérez, y allí Argentinos visita Colón. Si gana el bichito de la Paternal, quedará puntero junto a Boca. El equipo santafesino, finalista de la Copa Sudamericana, y que dirige Pablo Lavallén con Murián, Díaz Ortiz, Olivera Escobar, Bernardi, Prinsler, Lerto, La Esparza, Leguizamón y el colombiano Wilson Morelo. Los 11 de Diego Dabove, Argentinos con Chávez, Sandoval, Torres, Quintana, Iria Gómez, Francis Macalister, Moyano Sosa, Battaglini, Gabriel Auche y Santiago Silva. Ayer, en tenis, se desarrolló la final del Challenger de Buenos Aires en Palermo y la victoria es para un hombre de un nombre impensado, el hindú Sumit Nagal, le ganó en la final a nuestro compatriota, el rosarino Facundo Batnis, por 6-4 y 6-2 y se alzó con este certamen. La particularidad del hindú Nagal, que tiene 22 años, es que a principio del mes le había ganado un set a Roger Federer en el US Open y en esta campaña le ganó sucesivamente al brasileño Sakamoto, al dominicano Hernández, al argentino Francisco Cerúndolo y a otro brasileño en semifinales, Diego Montero, para ayer ganarle la final a nuestro compatriota Báñez y alzarse con el título. Y lo que tiene que ver con el básquetbol, recordamos entonces la victoria ayer de San Lorenzo en el Super 20, le ganó a Peñarol de Mar del Plata 89-84, además Obras Sanitarias superó a Platense en el Templo del Rock, también por 89-86, Instituto le ganó en Córdoba a Libertad de Sunchales por 104-64. Hoy se continúa el Super 20 de básquetbol con los partidos que van a jugar desde las 21, Hispanoamericano de Río Gallegos, Ferrocarril Oeste, y Boca Juniors, Peñarol de Mar del Plata en la Bombonera. En tanto, desde las 22, Quimsa en Santiago del Estero recibe Atenas de Córdoba. Macri lo hizo, el que dice que escucha, provocó estos números de desempleo que muestra un informe significativo. En junio del 2018 a junio del 2019 se perdieron 40 trabajos por hora, 478 por día y 14.347 por mes. En total, 155.000 puestos de trabajo. La desocupación alcanza los dos dígitos en el segundo semestre del 2018, trepando al 10.6%. Creció 4.7% al porcentual en relación al 2015 y en relación al 2018 también aumentaron los desocupados. Se estima que hay 2.200.000 desocupados en la Argentina de Macri. El informe elaborado por el equipo económico de economía de la Universidad de Avellaneda observa que solo en el segmento privado de la economía se perdieron 148.000 lugares de trabajo entre junio del 2018 y junio del 2019. Al respecto, el informe subraya que el empleo privado lleva perdido 228.159 puestos en junio con respecto al año y medio atrás y 198.000 si se los compara con el 2015. En base a datos del Ministerio de Producción y Trabajo, el informe de la universidad indica que en el año 2019 la tasa de entrada al empleo registrado es la más baja desde Fernando de la Ruina. En la hora 7-8 minutos desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Enrique, decime cómo se va a desarrollar algo que maneja la naturaleza. ¿Tenés la información de Japón del tifón? ¿El tifón? Bueno, no la tenés. Te la voy a dar yo. Bueno, a ver. El reglamento del Mundial de Rugby, como se juega en Japón, establece algo que es absolutamente increíble e insólito. En caso de tifón, si se tiene que suspender un partido, se da el partido empatado y se le dan 2 puntos a cada uno de los que participan del Mundial. Sí. Bueno, ¿sabes para cuándo se prevé un tifón? Para el partido que va a jugar Francia. Y por lo tanto, si le dan 2 puntos a los franceses, nosotros tenemos 6 en la tabla, Francia tiene 4, estaríamos igualados en 6. Si nosotros perdiéramos con Inglaterra y ellos también perdieran con Inglaterra y nosotros le ganáramos a Estados Unidos, el tifón favorecería la clasificación de los Pumas. Ajá. O sea, si el tifón está para el miércoles calculado, si se produce el tifón, le dan el partido, no se juega, le dan empatado en 2 puntos para cada equipo seleccionado, que está participando, sí. que tiene, eso está en el reglamento, porque como Japón para esta fecha suele tener tifones, entonces lo establecieron en el reglamento los japoneses. Ahora, es lo único que sí se juega, se suspende y se tiene que jugar, es si fuera el partido de la final. Pero como esto no es final, se le da 2 puntos a uno y 2 puntos a otro. Se le daría 2 puntos a Estados Unidos, 2 puntos a Francia. Por lo tanto, Francia llegaría a 6, igualaría a la Argentina. Argentina imaginariamente le ganaría a Estados Unidos y ellos podrían perder con los ingleses, los franceses, que son un serio candidato, y aún nosotros perdiendo con los ingleses, clasificaría Inglaterra y nosotros. O sea que hay que esperar... Prepárate para soplar. Claro, o sea que hay que esperar que se cumpla el pronóstico... Del tifón. Del tiempo y haya tifón y empate el partido, claro. Prepárate para soplar, empezá a soplar. Sí, bueno, sí. Sí, vamos a ver, bueno, también hay que ver porque según cuentan quienes están en el Mundial, en la selección inglesa parece que le tema el pack de los Pumas, a los back de los Pumas, así que no sé, habrá que ver si no se despiertan bien los muchachos ese día y dan una sorpresa. Ah, bueno, 7 de la mañana, 10 minutos. Desde 1919, transportando a los argentinos, UTA. 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Carbone. Hoy, a las 10 de la mañana, en la Facultad de Derecho, hay un homenaje a Esteban Riggi y en el cierre de las jornadas va a hablar el candidato a presidente, Alberto Fernández. Será quien cierre esta jornada de homenaje a Esteban Riggi y encabeza el acto junto con Lamens y Donda. El reconocimiento a Riggi se realiza en la Facultad de Derecho de la UBA bajo el lema "El derecho penal en el sistema republicano", según lo anunció a través de las redes sociales. El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, cerrará esta